día contigo no es un día, cariño, tan solo hazme un guiño y seré por siempre tu niño. Meto el piño, fijo, y contigo yo más me exijo. Que me cojas el pijo y con él tú rices el rizo. ¿Cuál erizo? Los pelos de punta a mí me pones. Para mí eres la mafia, yo soy tu Al Capone. Intocable, imparable, cual espíritu indomable. Donde estamos tú y yo, más bien es inalcanzable. Improbable que yo hable del cable que nos comparte. Unos lo llaman amor, yo lo llamo amor al arte. Me robaste el corazón, esa fue la mejor parte. Lo difícil fue encontrarte, ya más tarde alcanzarte. ¿Rechazarte? Lo rechazo, que lo nuestro fue un flechazo. Antes iba de tu mano y ahora quiero todo el brazo. ¿O es que acaso me ves oso como pozo? Al fondo el paso, anda callada, ve. Yo mejor paso de no fracaso. No es más que una canción, pero ¿qué puedo hacer yo? Si soy un simple juguete de un maldito desertor. Un corazón trazaré en el cielo pa' que se sepa que viviré en una nube mientras permanezcas cerca. Una hora contigo no es una hora. Nos ahoga el pasado o el futuro y el ahora. Anda, espera que explore la flora y me daré cuenta de que eres de calidad como Coca-Cola, vino y mora. ¿Sabes que cuál es tu cualidad? Pues un regalo al día, no solo en Navidad. Ya que gracias a ti vivo y quizás por eso bebo, pa' olvidar todas las cosas que me diste y ahora yo te debo. ¿Viste? Eres como un quiste en mi cerebro. La única diferencia es que yo lo recuerdo y entonces lo celebro. Mira, chica, tú debes de ser mágica, y es que proviniste de aquella lejana África. Sí, es allí, solo allí, Costa de Marfil, Malí, donde tú y yo empezamos a vivir. Sí, tu enemiga, la muerte mi amiga, la suerte de tenerte sin tener que compartirte con quién. Si yo solo ya te disfruto al 100%, bien, ¿qué es? ¿Ves? A la mierda, allí es donde me voy yo si tú me dejas. Y me aconsejan que te siga, pero ¿de qué te quejas? Y a ti la libertad no te la quitan ni la reja. No, te la quitan dictadores sin cordura, véase censura, sin control ni mesura. Y es que a estas alturas que tú aún seas dura es difícil. No es más que una canción, pero ¿qué puedo hacer yo? Si soy un simple juguete de un maldito desertor. Un corazón trazaré en el cielo pa' que se sepa que viviré en una nube mientras permanezcas cerca. Un minuto contigo no es un minuto, ni me inmuto, puto, cuando me amputo la cabeza por ti. Ves que el cielo es gris y tú no estás aquí, y tal vez por eso yo odio a todo este país. Ey, ya no quedan MCs, sí, que me valgan. Cuando eso ocurra, yo quizás de esto me salga ya. Pagaré micros y el Dave callará, se aparte del camino y se vaya ya pa' allá. Y todos mis amigos, tío, a mí me fallarán, y yo te daré por perdida, y a mí me darán por muerto, y podré luego ser ciego en el mundo de los tuertos. Mi vida maltratada como putas en el puerto. Anda, toma nota, y sentirás lo que siento, que no eres lo que quieres, tío. Tiempo al tiempo, el momento de mi circunstancia es mi pensamiento, ya lo sabes tú. Disfruta del momento. No es más que una canción, pero ¿qué puedo hacer yo? Si soy un simple juguete de un maldito desertor. Un corazón trazaré en el cielo pa' que se sepa que viviré en una nube mientras permanezcas cerca. Un segundo contigo no es un segundo contigo para mí es un mundo.